paseaba. Cuando llegué aquí, el Señor ya estaba. Cuando llegué aquí, el Señor ya estaba. Cuando llegué aquí, el Señor ya estaba. En medio de la iglesia se paseaba. Cuando llegué aquí, el Señor ya estaba. El Espíritu Santo aquí está, viene acompañando al Señor Jesús. La mesa está puesta y no falta nada. Cuando llegué aquí, el Señor ya estaba. Cuando llegué aquí, el Señor ya estaba. Cuando llegué aquí, el Señor ya estaba. En medio de la iglesia se paseaba. Cuando llegué aquí, el Señor ya estaba. La esencia de su amor aquí dejó. Ese perfume suave que nos hace feliz. Quito de mi corazón lo que sobraba. Cuando llegué aquí, el Señor ya estaba. Paseaba. Cuando llegué aquí, el Señor.